Vamos a alabar al Señor hoy con todas las fuerzas de nuestro corazón. Ven conmigo. Entraré a tu presencia, Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exaltaré, tu nombre se ha exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre se ha exaltado. Su nombre hay que adorar. ¡Vamos! Vamos entonces, digámosle. Te exaltamos, Señor. Nos alegramos hoy en ti.